pudiera yo decir cuánto te quiero. Si pudiera ser el dueño de tu amor, un instante solamente bastaría para ser feliz contigo, amor. Un instante solamente bastaría para ser feliz contigo, amor. Es verdad que pienso en ti, es imposible ser el dueño solo yo de tu querer. Nuestro amor es prohibido y cuando con él lo pasas, morir quisiera morir. Nuestro amor es prohibido y cuando con él lo pasas, morir quisiera morir. Quisiera morir.